que nada me iba a poder afectar. En el primer año, todo era tan extraño, que si estás, nada va a cambiar. Si cambió mi amor, o si va a morir. Si estás.